siempre bailando se irá, siempre cantando se irá, siempre de fiesta se irá, con la vara no puede parar, siempre bailando se irá, siempre cantando se irá, siempre de fiesta se irá, con la vara no puede parar. El mal que me hiciste cuando me abandonaste, no me importa. Hoy vienes a decirme que estás arrepentida. El mal que me hiciste cuando me abandonaste, no me importa. Antes de partir te pedí una y mil veces que pensaras bien antes de abandonarme. Antes de partir te pedí una y mil veces que pensaras bien antes de abandonarme. El tiempo pasó y ya te olvidé de todos tus recuerdos. Ya me liberé. El tiempo pasó y ya te olvidé de todos tus recuerdos. Ya me liberé. Dicen que ya te has cambiado. Eso no me importa. Que no eres la misma. Eso no me importa. Y que te perdone. Eso no me importa. Que ya te ha cambiado. Eso no me importa. No me importa que no me ofrezcas. Pero que me digas. Que me digas que te hace falta. Toda mi cariño. No me importa que no me ofrezcas. Que me digas que te hace falta toda mi caricia. Toma, toma. Y voy para allá. Toma, toma. Hoy vienes a decirme que estás arrepentida. El mal que me hiciste cuando me abandonaste. Vienes a decirme que estás arrepentida. El mal que me hiciste cuando me abandonaste. Antes de partir te pedí una y mil veces que pensaras bien antes de abandonarme. Antes de partir te pedí una y mil veces que pensaras bien antes de abandonarme. Que ya te cambié.